Corazón enamorado no puede nunca ilusionarse. Mi corazón enamorado no puede nunca ilusionarse de ningún amor. Mi corazón está cansado. Tiene miedo ilusionarse. Mi corazón se ha marchitado de lo mucho que ha llorado por algún querer. Por doquiera que va, siempre lo tratan de enamorado, pero no puede nunca ilusionarse como yo quisiera estar. Por doquier. Solo mi canto es de mi amor.